Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Nueve horas, tres minutos, ya pasaron de este domingo 3 de noviembre de 2013. La propuesta, la de todas las semanas, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina para toda la gente de Radio Nacional. Leer los diarios matutinos, metropolitanos, de alcance nacional, los comentarios de Isabel Rauber, algunas dosis de muy buena música, aportando algunas novedades, aportando cositas que van saliendo y que intentamos mediatizar a través de esta hora. Me gustaría decir lo siguiente después de haber escuchado a Adriana con la primer nota del Info, ¿no? La que tenía que ver con Río Tercero y el periodismo, sobre todo antes de comenzar a leer los diarios en una semana muy particular ligada a esa denuncia obscena de 4 o 5 periodistas de medios hegemónicos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la hora de decir que en la Argentina no hay libertad. Hubo otros tiempos donde en la Argentina no hubo libertad, y no solamente estamos hablando de la última dictadura o de todas las dictaduras que cercaron a la Argentina política del siglo XX, sino también en momentos de la democracia amañada en materia de medios de comunicación. Cuando se produjo aquella tragedia, cuando voló la fábrica militar de Río Tercero, quizás para ocultar gran parte de las pruebas que tenían que ver con el tráfico de armas a Ecuador y a Croacia, los medios cordobeses, sobre todo uno, tenía un dato que no pudo filtrar toda la red de censura de los medios metropolitanos de alcance nacional, como para que el dato pudiera pegar fuerte en toda la Argentina. Se pudo comprobar que un avión Hércules de la Fuerza Aérea sobrevolaba la zona, según los medios cordobeses, con 1000 ataúdes. Alguien había planificado la historia. Había planificado un horror infinitamente más grande que el que se vivió en esa jornada de luto, de tragedia. Y sin embargo, ese dato no se pudo filtrar. Ese dato no pudo alcanzar la superficie. Cuando hablamos de censura, es complicado el tráfico de palabras. Es muy complicado. Si quieren, algunos de esos personajes, que por supuesto estaban en los medios de comunicación en aquel momento, hace 20 años, le podemos contar de qué se trataba aquella censura. No en tiempos de la dictadura, sino en tiempos de la, entre comillas, democracia menemista. ¿Cómo le va, Zanca? Buen día. Muy bien, Campana, ¿cómo le va a usted? A todo el mundo, buen día. Tenemos, claro que sí, a esta hora en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados y medio, 76 el porcentaje de la humedad, el cielo está algo nublado y la cosa va a seguir así, con cielo algo nublado, vientos leves del sur. Buen día de domingo, estamos teniendo. Exactamente. No hay que quejarse. 24, la máxima pronosticada para este día. Y si los amigos se quieren comunicar, ya a esta hora, Visión Nacional, nos pueden llamar al 4999-8700 o a nuestra línea nacional 0810-222-0870 o en Facebook nos encuentran como Visión Nacional. Ahí dejan un textito. Algo. Isabel, buen día. ¿Cuántos años hace que no nos vemos? Y hace bastante, ¿verdad? Porque si es de las elecciones para acá, claro, son como distintos mundos. Pero bueno, contenta, con las pilas puestas, como muy siempre, bien, Gustavo, bien, y con bien, los bien, mil comentarios. Muy bien. ¿En qué andan las tapas de los matutinos porteños este domingo? A ver, página y tiempo, trabajando muchísimo la profundización del significado del fallo de la Corte sobre ley de medios. Perfil, La Nación y Clarín están buscando diluir ese efecto. Perfil trabajando dos datos en paralelo. Cristina lucha y vuelve. Preparan un megaacto para celebrar su regreso. Y por otro lado, una nota nada más y nada menos que de Fontevecchia a Lorenzetti sobre ley de medios. 4 o 5 páginas donde lo único que quiere saber Lorenzetti es Fontevecchia, es si Lorenzetti en algún momento habló con la presidenta sobre ley de medios como para amañar este fallo. Yo lo que hice fue buscar, el diario Perfil es voluminoso, ¿no? Es importante. Y busqué en todas sus páginas a ver si había algún dato, digo, porque está tan preocupado Fontevecchia sobre el tema de la ley de medios, la libertad de prensa, si había algunas líneas dedicadas a lo que sucedió esta semana, justamente en su diario, con los 7 periodistas despedidos, y básicamente con el que tenía que ver, uno de esos 7 tenía que ver con la comisión electoral, en función de las elecciones que se vienen de la comisión interna, y cómo se ha producido una especie de pregunta sin respuesta sobre qué va a pasar con ellos y qué va a pasar con la libertad sindical, justamente en la editorial Perfil. Siguiendo con lo que está haciendo La Nación y Clarín para intentar licuar el fallo de ley de medios, dice Clarín en su tapa: sospechas de corrupción en la impresión de billetes, Chicone, 2 puntos, Uruguay congeló las cuentas de Van der Brolle, rescata de su archivo Clarín el caso Chicone, y La Nación dice: la Casa Rosada busca contener los reclamos de gobernadores del PJ. Y acá viene en la bajada el dato interesante, ¿no? Porque en esto de la libertad, a veces lo que se cuestiona, por supuesto, no es que podamos publicar pensamientos diferentes. El tema es la mentira, que es otra cosa. Es lo que pasa por encima de la honestidad profesional. Y arranca La Nación diciendo: tras la derrota electoral... Y continúa. Ajá. Si vos no me decís la derrota electoral en qué distrito, me estás planteando que la derrota electoral fue a nivel nacional. Y a nivel nacional no hubo derrota. Pero sin embargo es parte del tráfico de palabras. Entonces dice La Nación: tras la derrota electoral, los mandatarios provinciales piden que el peronismo tenga más incidencia en el gobierno y que se hagan correcciones económicas. Y trae declaraciones de Capitanich: en el peronismo no hay candidatos naturales para 2015. Al ladito, Joaquín Morales Solá, uno de los compañeritos que fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aquel que muy poco antes de su muerte, con Felipe Piña en Canal 7, caló y denunciara como el tipo que censuraba todo, absolutamente todo, lo que tenía que ver en la redacción de Clarín con pasar por encima de algún datito que le pegara a la dictadura, allá por el 77, 78, 79, firma hoy Joaquín Morales Solá: de una derrota notable a una victoria enorme. De las urnas a la ley de medios. Vamos a arrancar puntualmente con Página 12. No vamos a esperar ni un minuto, porque ya esperamos 4 años, entrevista exclusiva a Martín Sabatella. Bajó 18 kilos desde que está al frente de la AFCA. Vienen con la inercia de creer que pueden estar por encima de la ley, dijo Sabatella a Página 12. Y explicó que Clarín tiene 15 días para confirmar el inventario de propiedades. Luego serán tasadas y se van a seleccionar las señales o bienes que irán a concurso. Finalmente entrarán los nuevos licenciatarios. ¿Qué dice Tiempo Argentino? Ya se adjudicaron más de 1.000 licencias por la ley de medios. Desde su aprobación en 2009 cumplió su objetivo de sumar voces en la radio y la TV. Entre los beneficiarios hay cooperativas, universidades y pueblos originarios. Otro de los logros fue la creación de más de 100.000 puestos de trabajo. La estrategia de Clarín contra el fallo de la Corte, también lo que propone Tiempo Argentino, las cuentas pendientes, una entrevista a Martín Sabatella también. A ver, todos conocemos a Marcelo Bocanera, 30 años de trayectoria. Yo recuerdo que en las tardes de Nacional de Enero lo tuvimos aquí hace 2 años, estaba presentando justamente el disco de los 30 años, que es más o menos la recopilación de casi todo su trabajo al regreso del exilio en México, y que tenía que ver esencialmente desde aquellas composiciones del 82 con Alejandro del Prado, dejó Constancia, etcétera, etcétera, a todo lo que hizo con Silvio, con Pablo Milanés. Bueno, una carrera formidable, básicamente como gran compositor. Acaba de editar un CD que no es más que un enorme homenaje a su padre, que fue un cantante de tangos de la década del 50, un cantante de tangos que nunca quiso de alguna manera dejar su Bahía Blanca natal y realizó su carrera en la provincia de Buenos Aires, más allá de las grandes ofertas que tenía para venirse a cantar a la gran ciudad. Y realmente es una gran noticia este trabajo discográfico que cuenta no solamente con el Cuarteto de Morgado, y ya es otro dato fundamental, sí, como telón de fondo, sino como invitados a Domingo Federico y a Franco Luciani, entre otros. Realmente un trabajo notable. Ahora, si hablamos del intérprete, yo te diría que acá está guardado el tipo que esperó aparecer 30 años. Bocanera Tango, acaba de salir. La luna en sangre y tu emoción y el anticipo del final en oscuro nubarrón. Luego, irremediablemente, tus ojos tan ausentes llorando sin dolor. Y después, la noche enorme en el cristal y tu fatiga de vivir y mi deseo de luchar. Luego tu piel como de nieve y en una ausencia leve tu pálido final. Y todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado y tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido. Paso que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos que aún es canción. Ahí está el último trabajo discográfico de Marcelo Bocanera. Yo dije Domingo, no, es Leopoldo Federico. Y vos me decías, te sonaba el nombre del viejo. Totalmente, Roberto del Mar, sí, este, claro. ha dejado grabaciones y en otros tiempos que me ha trabajado en Radio de Tango. Esto sonaba. Sí, claro que sí, a Roberto del Mar lo hemos escuchado. Y es cierto lo que vos también me decías recién, estamos escuchando. Es el Juárez de principios de los 70, en el fraseo, sobre todo de después. Maravilloso. Una versión Juárez. Bueno, aquí lo estamos escuchando entonces a Marcelo Bocanera con Después, de Mansi Gutiérrez. Tu voz se hará un color. Un beso, Gustavo, equipo y oyente de la radio pública del Correcamino. Soy peluquero y el primer cliente que atendí después de las elecciones me dijo, usted que sabe de política y de esas cosas, se trata de un jubilado, ¿no es cierto? Ahora que ganó Massa, ¿nos van a dar los 2.500 para fin de año? Enrique, lamento decirte que te vendieron pescado podrido y le tuve que explicar qué era eso. Los quiero mucho y fuerza, Cristina. Todo se abisma en el pasado. Bueno, buen día, querido Gustavo Campana y toda la mesa. Soy Lidia de Santo Lugares y te estoy escuchando como todos los domingos. Muy importante, muy interesante tu programa. Pero estoy asombrada de la momia de Magdalena Ruiz Iñazú y todos los otros gerontes que cuando había realmente dictadura no se animaron a ir a denunciar a Washington y ellos mismos fueron perseguidos porque yo los escuché. Así que es una vergüenza lo que han hecho. Después, la luna en sangre y tu emoción. Hola, Gustavo Campana, ¿cómo estás? Soy Rosa del Talar. Mira, Gustavo, a mí que un Fontova, un Alfredo Alcón, un Alejandra Darín, un Juan Palomino, en un Daniel Faniego, en todas esas personas hermosas, con ese comunicado de la ley de comunicación audiovisual, porque es igualitaria, nos iguala a todos. Y lo que estás diciendo de Río Tercero, sí, yo quiero rendir el homenaje a... Sí, buenos días, Campana, Agustín de Bursaco te habla. Bueno, otra burla más a la justicia de Cablevisión, aumentó la tarifa a 250 pesos, ¿qué te parece? No solo se burlan de la grilla, se burlan de lo que tienen que cobrar, realmente me parece que está por la Secretaría de Comercio 140 pesos. Bueno, no sé si se van a adaptar, tengo mis dudas, se burlan de todo. Hasta la justicia, gracias. De tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Buen día, señor Gustavo y equipo. Bueno, quisiera recordar cuando querían meter preso Clarín a Caballero, a Nora Beiras y a otros periodistas. ¿Eso no les coartaba la libertad de prensa a ellos? Entonces la vara es para uno y para otros no. No se mide con la misma vara. Bueno, muchísimas gracias. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Cuando ya pasaron 9 horas 19 minutos de este domingo 3 de noviembre, vamos, Isabel, con tu primer comentario. Bueno, primero vamos a darle un saludito aquí a los amigos de Facebook, bueno, que hoy desde tempranito, ¿cómo se ve que está cambiando el clima, no? Bueno, Ramón Bole, Pepe de Ramos Mejía, Noé Valcarce, Horacio Briñone, Gladys Dávila, Olga Holman, y creo que son los que están desde hoy a la mañana. Bueno, a todos ellos un gran saludo. No empezamos a leer porque nos han mandado grandes comentarios. Muy siempre bien. Le pedimos unas líneas, ¿verdad? Pero bueno, saludos para todos, se los devolvemos. Nos encanta saber que estamos dialogando así del otro lado de forma visible, porque también tenemos los llamados de teléfono, ¿verdad? Todo. Pero bueno, nos encanta verlos en el Face. Tenemos una semana movidita y con cuestiones increíbles. Vamos a decir primero que lo que está en los periódicos de hoy en la arena internacional no parecería como tan grande, pero hay cuestiones importantes, que muchas de ellas relacionadas con Cuba. Vamos a mencionar tres. El voto en la ONU por los derechos humanos que condena por 22 años consecutivos el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, esta vez con la espantosa realidad de que solo Estados Unidos e Israel votaron en contra de la moción, ¿no? Creo que el tema del bloqueo estadounidense a Cuba, que bueno, es como decir, bueno, ¿cuándo van a levantarlo? Es una muestra clara de lo que el poder entiende por democracia, ¿verdad? Lo que no nos conviene no lo vamos a aceptar. Y no les importa nada la Asamblea de las Naciones Unidas. La declaran, claro, según el formato, según los códigos establecidos, es no vinculante. Pero no hay nada más vinculante que la aplastante mayoría inmensa del mundo que le dice a estos señores que tienen que terminar con el bloqueo que ellos llaman embargo, ¿verdad? El embargo económico, que en realidad es económico, es político, es social, porque bueno, es sabido y Cuba lo denuncia todas las veces, las implicaciones que trae esto para la población de Cuba, ¿verdad? Bueno, ese es el punto uno. Otro elemento es el que no es exactamente, no es cubano, pero está en territorio cubano, que es lo que tiene que ver con la base de Guantánamo. Hay un interesante artículo en página 12 que está comentando una vez más la situación terrible de los prisioneros de Guantánamo, ¿no? Que no tienen ninguna relación con la realidad. Es decir, el mundo no sabe realmente lo que pasa, los abogados no pueden llegar, hay presos en huelga de hambre. Hay alguno que está del 2007, uno dice, no, se hubiera muerto. Bueno, la denuncia precisamente que hace hoy el énfasis en el problema de los derechos humanos en Guantánamo radica en la alimentación forzada. Uno podría pensar, usted, oyente, a lo mejor está pensando, bueno, es un acto humanitario, le están salvando la vida. Ahora, la metodología del alimento forzoso es que le meten unos tubos por las fosas nasales dos veces al día y ahí le introducen la comida durante 2 horas. esto hecho reiteradamente, imagínate, cuentan que ya hay uno que lleva tanto tiempo que vomita sangre, que ha perdido la memoria, casi no tiene visión, bueno, porque la destrucción, ¿verdad? Además de que a la vez es un elemento de tortura brutal. Sí, claro. Bueno, digo, otro elemento para pensar, ¿cómo puede la humanidad? Y creo que la cárcel de Guantánamo es solamente un ejemplo muy evidente de lo que ocurre. Hace poco tomaron preso a no sé quién y estuvo interrogando, la palabra que se usa ahora para encubrir la tortura, ¿verdad?, en un barco en alta mar. O sea, nada separado de la humanidad. Las sociedades tienen que tener control de las cárceles, tienen que tener control de lo que ocurre con los detenidos, de la situación, de los modos de vida. Esto es parte de la democracia porque está bien, hay delito, tienen que estar presos, pero hay derechos también para los presos, porque si no nos vamos a convertir en animales, digamos. Me hiciste mal y ahora yo te voy a prender fuego y te voy a cortar en pedacitos, lo que nos vamos a ir transformando en bestias. Digo, son temas para la democracia, que es uno del tema que voy a tratar en la segunda parte, importantes de tener en cuenta. Parece muy pertinente insistir con el tema de Guantánamo, que además pone en evidencia una vez más la mentira de Obama, ¿no? Que la voy a cerrar, que la voy a cerrar, que la voy a cerrar, y en realidad la va abriendo y la va poniendo peor. Y la tercera noticia de Cuba, que sale en varios periódicos, con intenciones diversas, evidentemente, es que se cierran salas de cine 3D. Uh-huh. Esta información es un poquito tergiversada, porque no hay tales salas de cine 3D. Es con la irrupción de lo que ahí se llama el cuentapropismo, ¿verdad? Que es el trabajador por cuenta propia, lo que para nosotros es el trabajador informal, que en Cuba es el que trabaja fuera de la dependencia del Estado. Vamos a recordar que en la sociedad cubana, en la mayoría del empleo o la totalidad del empleo, hasta hace pocos años, menos de 5, era absolutamente estatal. Entonces, tener la posibilidad de trabajar fuera de la esfera del Estado, ahí se llama cuentapropismo, es decir, no es exactamente transferible a trabajo informal. Yo solo lo digo para que se ubiquen en lo que significa, ¿verdad? Por ejemplo, si yo te leo el título de perfil que dice Cuba clausuró cines privados. Sí, exactamente. ¿De qué hablamos? De las salas de 3D. De cines que no existen, sino de claro, espacios privados. Eso es lo que voy a explicar, pero primero quiero explicarle el término, ¿verdad? Para que la gente sepa que no es exactamente un trabajador informal. Bien. Es la opción que da Cuba para, si no quieres ser empleado del Estado, puedes una suerte de autoempleo. Bueno, dejemos la discusión sociológica ahora, pero bueno, en virtud de eso se han abierto muchas cientos de posibilidades de oficios y empleos que son de manufactura, pero no dice que vos por tener un televisor 3D y tener acceso a un aparato esos de video Blu-ray, alquiles la sala de tu casa para que la gente vea las películas. Pero bueno, los cubanos, yo adoro esta cosa porque ellos le salen al paso a lo que sea, ¿verdad? Si tengo un televisor 3D, bueno, cobro la entrada, pero cobraban la entrada prácticamente un equivalente de 2,50 euros, 3 euros, un poquito duro, y te daban un refresco, una Coca-Cola, y tenían esta especie de negocio. Bien, en realidad no hay una clausura total, realmente es una ilógica. Primero se cuestiona el concepto y se hace un llamamiento para terminar con estas actividades, siempre con cautela, Cuba, para no agarrársela con la gente de aquí a fin de año, ¿verdad? Para reorientar la actividad por cuenta propia. Y señor, el televisor de su casa es para verlo usted y su familia. Y si quiere compartir con un vecino, invítelo acá en Cuba y en la China, ¿no? Bueno, entonces no son tales cines, es claro, no hacer de la sala de su casa y su televisor un cine privado. Ese es el elemento que, claro, ocupa las páginas de acá. Y también, por cierto, el periódico Juventud Rebelde de Cuba toca hoy este tema. Digo, si alguien lo quiere leer en línea, toca este tema en el día de hoy. Bueno, Gustavo, con este recorrido por los temas de Cuba terminamos. Vamos a seguir solamente para informar a los oyentes. Vamos a ver lo del Papa Francisco. Muy bien. Vamos a ver lo del espionaje y vamos a ver lo de la democracia. Los temas de hoy. Marcelo Bocanera. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? El hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano, sangras por dentro. Todo es cuento, de todo es débil, en un corso a contramano, un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí no más te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Marcelo Bocanera con Esteban Morgado y su cuarteto, y de Cátulo Castillo y Aníbal Troilo, Desencuentro. Un abrazo grande a toda la mesa, a todos los oyentes. Bueno, ya que volví a ver Campana, estoy preparando mi siambreta como Silvia de Moreno, de Merlo. No se anima a andar en motoneta, en cualquier momento paso a dar una vuelta por Maipú 555. Beso a todas las nenas, Pepe de Ron Mejía. Y en ese desencuentro con la fe. Bueno, buenos días. Yo escucho, soy oyente casi permanente mientras puedo de la Radio Nacional, que es un programa excelente. Y quería felicitarte a vos, Campana. Y quería decir que efectivamente, creo que por lo que dijo Moncabillo, no tuvo ninguna repercusión el intento de estos personajes, que evidentemente ya sabían cuál era el fallo, quisieron anticiparse. Bueno. Solo esperamos a la presidenta que vuelva. Hola Gustavo, soy Mariana de Paternal. Bueno, quería dar el presente porque Isabel está diciendo que quiere saber los que estamos escuchando. Bueno, yo no estaba llamando ni nada, pero escuchando atentamente, así que voy a seguir escuchando. Chau. Buenos días, para el programa de Gustavo Campana quisiera recomendar, Gustavo, a los oyentes de la radio las notas de Berbisky y de Irina Hauser hoy en Página 12 para conocer la verdadera ideología y los alcances, los propósitos del prócer Lorenzetti. Bueno, muy bueno el programa, Gustavo, siempre te escucho, todos los domingos con Radio Nacional. Buen día, Visión Nacional, Gustavo, Adriana, Isabel, amigos. Quería contarles que anoche nos reunimos un grupo de oyentes de la radio, que así nos conocimos, a festejar la ley de medios y los 30 años de democracia. Fue muy lindo. Soy Ana de Villa Crespo. Cariños. Informate bien. Televisión Nacional. Título principal de tapa del diario La Prensa, encuesta mundial. El Papa recabará opiniones en todo el mundo sobre familias no tradicionales. Obispos y sacerdotes serán consultados sobre los matrimonios igualitarios, el divorcio y la anticoncepción. ¿Qué dice Miradas al Sur? El grupo Clarín deberá desprenderse de más de 200 licencias. Justicia independiente es el título. Vamos a algo del texto de la bajada. 6 de los 7 miembros de la Corte Suprema de Justicia se pronunciaron a favor de la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y consideraron que el grupo Clarín tiene posiciones dominantes por la concentración de medios que ostenta. Este dato, relevante, histórico, en una segunda lectura debe señalar que 4 de los jueces pusieron en tela de juicio la concepción conservadora y autoritaria de la propiedad privada al sostener que los derechos adquiridos no pueden estar por encima del interés colectivo. Crónica y Popular, trabajando como cada domingo el fútbol del sábado, la gimnasia de ganar. Dice Crónica, Racing lleva 2 victorias al hilo. El equipo de Mostaza aplastó 3-1 al Lobo en La Plata y sigue con la racha positiva. Diario Popular, se va a la segunda. La Academia venció 3-1 a Gimnasia en La Plata y logró la segunda victoria en el torneo. ¿Con qué seguimos, Isabel? Bueno, vamos a seguir con el tema fundamental de la democracia. Creo que no nos vamos a cansar nunca de hablar de la democracia. Quiero marcar algunos puntos porque es un debate que no siempre entendemos todo lo mismo. Primero, que es un concepto, como se llama ahora, polisémico. Quiere decir que tiene muchas interpretaciones. Pero en nuestra realidad, en nuestro continente y en nuestro país, marcado por más de un siglo de dictaduras militares que siempre han interrumpido los procesos eleccionarios, hemos tendido a equiparar elecciones con democracia. Y creo que va siendo tiempo de diferenciar un poco este estado de cosas. Ciertamente, frente a las botas, los votos, no hay ninguna duda. Y reafirmar el camino de los votos es muy importante. Pero cuando tenemos una claridad en que este va a ser el camino y tenemos la oportunidad, como es la oportunidad de la coyuntura actual en América Latina, entendemos por coyuntura 30 años, digamos, ¿no? Los 5 últimos días, ¿verdad? Sí, sí. En esta coyuntura ya nos va llamando la importancia de la vida cotidiana a entrar a reflexionar acerca de qué tipo de democracia queremos. Uh-huh. Primero, que no podemos evitar, ni eludir, ni pretender construir el futuro dando la espalda al pasado. Es decir, hay que hacernos cargo del crimen histórico, hay que hacernos cargo de la exclusión, la marginación que viven los pueblos indígenas originarios en nuestra patria, en nuestras patrias, en la gran patria de América, con excepciones, ¿verdad? Con luchas, con es verdad que hay voluntades, que se están haciendo cosas, pero bueno, digo, en el pensar político, en el pensar el ciudadano, en el pensar las tareas, en el pensar los sujetos, en el pensar la humanidad que habita en nuestra América, en nuestra tierra, bueno, tenemos que dar cuenta con firmeza de la presencia de los pueblos indígenas originarios en toda su diversidad, sus identidades, como bien. Punto uno. Otro elemento es que las democracias populares, revolucionarias, incluso que se autodenominan así, que están en curso en América Latina, abren caminos para que este reconocimiento de nuestra América real se encauce hacia propuestas de qué, de la construcción de estados plurinacionales, pero no estados plurinacionales por decreto, sino una construcción desde abajo, con la participación de la ciudadanía, que implica emprender procesos muy fuertes de descolonización, quitarse ese paradigma europeo que tenemos. Y no es solo un paradigma intelectual. Nuestras constituciones han sido copiadas de Europa, es decir, están al servicio de un esquema de poder, que no es un poder anodino ni solamente copia de Europa. En nuestro caso, además, están copiadas con la transferencia de la dependencia. Es decir, si nosotros no emprendemos un repensarnos desde nosotros mismos, la democracia que tenemos es una democracia también mediatizada, ¿verdad? Como decía Martí, entramos en el periodo de la pseudo-república. Es decir, creemos que somos una república, pero somos pseudo-república. Digo, cuidado, cuidado con aquella tendencia malintencionada a creer que hay repúblicas bananeras y repúblicas no bananeras, porque usted puede ser bananero aunque exporte petróleo y oro. Uh-huh. Porque bananero es un concepto político, no es que porque lleve bananas, ¿no, Gustavo? Pero a veces tiran con aquello, ¿verdad? ¿Acaso somos bananeros? Y puede ser que usted sea más bananero que los que exportan bananas. Ojito con el concepto. Bueno, pero ¿qué quiero decir con esto? Y para apuntalar con la experiencia lo que estoy hablando, bueno, el proceso de Bolivia creo que es el ejemplo más raizal que tenemos en el continente, que apuesta a la construcción de un Estado plurinacional. A veces me han dicho en debates con expertos, con comillas y sin comillas, ¿verdad?, que la plurinacionalidad es un problema, que es un desorden, que abre el caos, que nos plantea esto de la autonomía, qué cosa es. Yo creo que sí, que tienen razón. Nos abre a lo desconocido. Construir lo nuevo es lo desconocido, pero también creo que es el único camino. La diversidad de formas en que la construiremos está abierta. No hay una forma, no hay que copiar a Bolivia, no hay que copiar a nadie. Tenemos que ver cómo es nuestra realidad, nuestra plurinacionalidad trasciende lo indígena. En el caso de Argentina, la plurinacionalidad también tiene que ver con la diversidad de la inmigración. No, o sea, no se termina ya. El reclamo es que no empiece en 1492. Claro. O sea, hay que empezar antes, uh-huh. Hay que reconocerlo todo y abrir los espacios para que esta diversidad se exprese. Y se exprese equitativamente, porque no es el folclore, no es la música que está bien, pero sino en calidad de derechos, en participación, en presencia. Y entonces, lo que vamos a ver, que hoy día estamos llamados a repensar la democracia. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Por quiénes? Es decir, el protagonismo de quiénes. Repensar la democracia en términos de participación ciudadana, repensarla en términos institucional. Es decir, si vamos a abrir las puertas a la participación, a la equidad, al reconocimiento, hay que entrarle al tema de las transformaciones jurídico-institucionales. Estoy pensando lo que ha ocurrido con las asambleas constituyentes. No es una casualidad. No se puede abrir a los pueblos, a la participación, transformar el Estado, hacerlo participativo, si usted no cambia la razón jurídica. Uh-huh. Porque si no, va a estar faltando al contrato social de base, que es la Constitución. Pensar también en los elementos económicos de la democracia. No podemos pensar solamente que es un tema retórico, ¿verdad? Porque así nos quedaría también, ¿verdad? Una retórica democrática y una práctica excluyente económica. Y en esta democracia de la economía y de la vida, se abre el espacio para el pensar junto con la naturaleza, es decir, pensar en código vida. Si nosotros no ponemos el modo de producción en sintonía con la reproducción social, naturaleza y humanidad, estamos sembrando muerte. Es decir, que hay un llamado, evidentemente es una posición tomada mirándolo desde los pueblos. Hay otras posiciones que van a pensar tal vez lo contrario o bastante diferente, ¿verdad? Pero este llamado a favor de la vida, de los pueblos, de las mayorías que están fragmentadas por el poder y que aparecen como minorías, ¿verdad? Pero que si somos capaces de reunirla, que no es unirla, de reunirlas en los puentes, en los que tienen en común, se ve claramente como el pueblo, como bloque político social, capaz de repensar las democracias, que es la virtud y que creo que es el camino que no debemos abandonar nunca, ¿verdad? Para en democracia, todos juntos, ir afianzando los modelos de nuestro pueblo y de nuestro gran pueblo, que es la patria de América. Porque en el mundo de hoy, dirigido por bloques de poder, pensar que un país solo se salva es tan ridículo como en tiempos del neoliberalismo creer que uno solo se puede salvar. Esto es entre todos. Entonces, pensar en términos de patria como la patria grande, ¿verdad? Retomando legado de nuestros próceres. Bueno, esto tiene que ver con el debate infaltable de la democracia en el tiempo de hoy. Democracia de quiénes, con quiénes y para quiénes. Y mucho ojo con quitar del debate el tema de los medios, ¿verdad? Uh-huh. Hemos hablado el papel que tienen los medios, no se los puede mirar como antes, porque hoy están precisamente, como son conscientes de esto que yo estoy reseñando brevemente, usan a los medios como las cañoneras para la guerra mediática, es decir, la guerra que hoy libra al poder contra la humanidad. ¿Por qué contra la humanidad? Porque es para favorecer los intereses de los monopolios y para acostumbrarnos a todos de que no nos queda otro camino. Uh-huh. Que hay que aguantar, que hay que someterse. Como decía Poirot, dominar las mentes para dominar los cuerpos. Dominar culturalmente para poder dominar económicamente. Si usted vive de rodillas y mira para abajo y lo hace conscientemente, nunca se va a atrever siquiera a levantar la vista para mirar al patrón, mucho menos decirle así no. Por lo tanto, digo, este llamado es integral, es en todo, ¿verdad? Esta es, creo, la batalla cultural y política de hoy acerca de la democracia. No conformarnos solamente con poner un papel en las urnas, sino saber que el tiempo después, todos los días, tenemos también que ser coprotagonistas. Uh-huh. Esto es Visión Nacional. Conoce lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Lo que estamos escuchando es la obra Preludio de Catherine Rollin, ejecutada por Anita Rosón, una niña de 9 años al momento de la grabación. La pieza es parte de un CD que acaba de editar el Taller de Piano y Música para Niños Musichicos, dirigido por Natalia Chaneton Takacs, y fue grabado enteramente por niños de entre 7 y 14 años de edad, con obras clásicas, populares y propias de los chicos. Entre las populares está The Entertainer, la música de la película El Golpe, interpretada aquí por Lucas Caveda, un pianista de 10 años. Yo elegí este tema para acompañar una anécdota que nos envió Alejandro Rossi, cuyo hijo, Valentino Rossi, almuerza en el jardín y uno de estos días comió lasaña. En la casa la mamá le preguntó, «Valen, ¿qué almorzaste hoy?» Y el chiquito respondió, «Saña». Claro, como los chicos solemos decirle que tomen la sopa, que coman la tarta, que terminen la verdura, Valentino comió saña. Valentino no lo dijo con saña, por supuesto, respondió con inocencia, igual que su hermano Nicolás cuando iba al jardín de infantes, que tuvo una etapa de portarse mal, tanto que una vuelta los padres le prohibieron prender la televisión por 2 días. El nene siguió haciendo lío. «Nico», exhortó la madre, «te pido por favor que no pelees con tus compañeros de jardín, que te portes bien, te pido que cambies, por favor». «¿Qué voy a cambiar si tengo la tele apagada?» Volviendo al CD de Musichicos, les cuento que fue declarado de interés cultural de la nación y además, para orgullo argentino, también recibió un reconocimiento de la Red Cultural Mercosur y de la Fundación Música Esperanza. Dijimos que el CD incluye obras clásicas, populares y propias. Empezamos con un tema clásico. Escuchamos también un fragmento popular y estamos cerrando ahora con la obra Momentos, compuesta por Sofía Amievas, una niñita de 12 años, al momento de la composición y grabación. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Días más largos. Disfruta más nacional. Primavera en la radio pública. Comienza espacio publicitario. Cada mediodía la radio marcha. Radio marcha. Plena disposición para estar acá contigo todos los días de lunes a viernes de 12:30 a 14. A las 12:30 arranca con gente de a pie. Todavía no, cambió el horario, cambió el esquema. Pero somos nosotros. La realidad acompañada por Mario Weinfeld. Opiniones sin clave. Gente de a pie. Lunes a viernes en la radio pública. Suscribite a Tiempo Argentino y El Gráfico hasta el 30 de noviembre por solo 149 pesos por mes. Además, llévate la revista que vos elijas, Forbes, Autobill o Lonely Planet, y una orden de compra de 200 pesos en una importante casa de electrodomésticos. No te pierdas esta promo. Es súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibí el diario en tu casa todos los días y una revista mensual a un precio increíble. Tiempo Argentino, 0810-345-2523. Promoción válida del 20 de octubre de 2013 a 30 de noviembre de 2013 o hasta agotar stock de 500 órdenes de compra en locales Garbarino por un monto de 200 pesos, lo que ocurra primero. Ver bases y condiciones en www.tiempoargentino.com/bases. Fin espacio publicitario. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 9 de la mañana, 48 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Vamos por más. Súmale. Me gusta. A la radio pública. Más de 100.000 clics. Ya eligieron Radio Nacional. De poder cantar. Para el país, lo mejor es tener Visión Nacional. Nueve horas, 49 minutos, ya pasaron de este domingo 3 de noviembre de 2013. ¿Qué dice hoy la revista 23 en tapa? Edición histórica, una democracia con voto y voces. Guiños de la historia. En la misma semana, la Corte Suprema declaró constitucional la ley de medios. Se cumplieron 30 años del final de la dictadura cívico-militar y los argentinos volvimos a votar con absoluta libertad. ¿Cómo y por qué se ganó la batalla por la libertad de expresión y la pluralidad de voces por la libertad de expresión y la pluralidad? El recuerdo de la victoria de Raúl Alfonsín, las claves de la elección legislativa, los festejos por la recuperación de una democracia más completa. Una democracia con voto y voces, dice la revista 23 en tapa. Suplementos de espectáculos. Tenemos por aquí el suplemento de Clarín, Ringo Starr, en la portada, una fotografía, se lo ve sonriente, se lo ve bien, bien morocho, hombre. ¿No? Sí, sí. Está oscuro el asunto, sí. Arriba. Un Beatle por siempre es el título. Clarín lo entrevistó en Los Ángeles hace unos días. Cuando presentó su libro de fotografías, habló de su amistad con Paul y de cómo extraña a John y a George. Mañana toca en el Ópera, luego en el Luna Park. Por aquí anda. Espectáculos. Suplementos deportivos de este domingo se dividen en dos grandes temas. La victoria de Racing frente a Gimnasia, ahí lo tenés en la tapa del gráfico, suplemento deportivo de Tiempo Argentino, en el suplemento de Popular, en la deportiva de La Nación. Y la gente de Abrazo de Gol de Crónica, más el suplemento deportivo de Perfil, encabezan con la victoria de la selección sub-17, que ya está ahora en semifinales para jugar primero contra México y después con quien sea la definición del Mundial sub-17. Ayer le ganó 2-1 a Costa de Marfil. Suplemento de espectáculos de La Nación. Nuevos lazos familiares, ese es el título destacado de la nota de tapa del suplemento de espectáculos de La Nación. Michael J. Fox vuelve a la pantalla chica con un ciclo que pretende hacer reír con su drama personal. Será una de las muchas novedades de mañana de la televisión paga. Hace tiempo que Michael Fox no hace... Bueno, Michael Fox, que fue una figura tremenda de las comedias norteamericanas de la década de los 80 y 90, y que padece el mal de Parkinson, vuelve a las pantallas, vuelve a trabajar, y esto es lo que nos está anunciando el suplemento de espectáculos de La Nación. Otro título, si me permite, destacado, que tiene que ver con nuestro arte y nuestros artistas, Susana Rinaldi, y un homenaje a Cortázar. La cantante presenta a partir de hoy su espectáculo dedicado al escritor. Volviendo a don Michael Fox, y en función del suplemento Radar de Página 12, que hoy trae en tapa una muy buena producción sobre la vida de Lou Reed, ¿no? Sobre toda su carrera, en función de su reciente muerte. Hay títulos que son, qué sé yo, es necesario. No me di. Sí. Cuando pase el temblor, es el título que tiene que ver con este regreso de Michael Fox. Es necesario, Radar. No. ¿Qué nos queda, Isabel? Bueno, siempre nos queda mucho, pero bueno. Vamos a, como siempre, nos centramos y logramos sacar adelante muy bien, el programa. Muy bien. Logramos muy bien. Rescatar lo fundamental. Decía que una casi inusitada nota nos habla hoy de que el Papa Francisco ha lanzado una suerte de encuesta, o sea, de pregunta a todo el mundo, porque manda a todas las iglesias del mundo a preguntar sobre la situación ni más ni menos de la homosexualidad, el matrimonio gay, el aborto, ¿verdad? Que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Bueno, está preparando un sínodo para el año que viene. Un sínodo es un encuentro de todos los obispos, ¿eh? Y rara vez se hace esta consulta, esto de ir preparando con la opinión de los participantes en el sínodo cuáles serían las distintas propuestas alternativas para poner a discutir. En general, el papado preparaba esto y después los obispos se enteraban ahí, ¿verdad? Bueno, creo que va a ser muy impresionante y va dando las pautas también de otro estilo de empezar a conducir la iglesia, que no es la iglesia como aparato de la iglesia, sino la iglesia del pueblo de Dios, recuperando un poco la propuesta del Concilio Vaticano II, es decir, los problemas de los cristianos, que es un concepto más amplio que los creyentes. Por eso digo el pueblo de Dios en el sentido del Concilio Vaticano II. Estamos lejos de recuperar plenamente los planteamientos de este concilio. Pero bueno, son indicadores importantes y que van marcando una pauta de la forma de gobernar la iglesia del Papa Francisco, ¿verdad? Bien, creo que hablaremos sobre esto. Este es el titular, este es el comentario más importante. El segundo elemento que nos quedaba y que aparece en la prensa de hoy tiene que ver con el espionaje de Estados Unidos a Europa. Y sale a la luz, por supuesto, algo que ya intuíamos, que Europa también ha espiado hacia adentro a sus ciudadanos. Es decir, el espionaje es mundial. Lo hemos hablado aquí durante el año, lo hemos hablado antes, digamos, cuando salió todo el tema. Y una cosa que quiero recordar, porque ya la planteé en épocas anteriores, y ahora quiero decir, reafirma que estos escándalos, que al final no van a llevar a ningún cambio, a ninguna rectificación de las políticas, lo que hacen es blanquear algo que ya les explotaba en las manos y además construir la impunidad, es decir, lo hacemos y qué, porque qué es lo más duro, claro. Porque instalan, blanquean, y como nadie va a condenar aquello, dos o tres pataleos, pero no patalees mucho porque vos haces lo mismo con tu pueblo. Y si pataleas mucho, te saco, ¿no? Todo lo que haces, digamos, a la Merkel con los alemanes y así sucesivamente. De los ingleses ni hablar. Claro. Si hasta los periódicos espiaban a los políticos, ¿verdad? Entonces, bueno, este es el problema. Digo, lo peor del caso no es la noticia, no es la pavada. Por favor, no veamos la pavada. Atrás de la pavada hay intencionalidad. Atrás del destape y el manejo que se hace del destape de estas cuestiones, hay un cerebro político que, si bien no digo que haya provocado que salte, una vez que saltó, usémoslo para la hegemonía. ¿Cómo es? Lo hacemos y qué. Claro. ¿No? Y eso es lo peor, es el saldo peor. Llegar a naturalizar la ruptura de los derechos. Y va a llegar un momento que no tenés derechos. ¿Cómo ocurrió aquí? Es prácticamente la aplicación a nivel global de lo que vivimos en tiempo de la dictadura del 76. Con la excusa de que hay un enemigo que además es invisible, no sé qué, se te puede romper la puerta de la casa, entrar, escucharte, porque puede, o sea, que espían a la Merkel para buscar un terrorista, digamos. La excusa no aguanta dos minutos. Creo que un chico de un año en un corral chupando chupete se mataría de risa, ¿verdad? O sea, pero lo ponen, lo dicen, ¿y qué? No me importa. Exacto. Es así. O sea, la naturalización del quiebre de los derechos para mí es el mensaje oculto y no tan oculto y grave de esto a nivel mundial. Creo que serían los temas fundamentales de hoy. Aquí tenemos, digo, para cerrar, tenemos a Gladys Dávila, que dice: Gustavo, Adriana, Isabel, un abrazo. Muy bien. Esperando a Cristina no abandonar la lucha contra las corporaciones. Democracia, mucho más que votar, gracias. Juliana María Lozada dice: acá estoy leyendo los diarios con ustedes, Gustavo y Adriana. Aquí está Juliana. Excelente programa. Bueno, siempre nos dan un poquito de ánimo. Y para retirarme, quiero recomendar. En la revista Siete Días, para las mujeres, las muchachas que tenemos más de 15. Muy bien. Bueno, hay un consejo de Colmillot sobre cómo prevenir la osteoporosis. Interesante, porque tiene pasos concretos de lo que podemos hacer, chicas. Perfecto. No solo leer, hay que hacer lo que dice adentro, que es lo más difícil. Y después la revista de La Nación, quiero recomendar, que dice Retratos de Mil Mundos. Tres fotógrafos argentinos llegan hasta sitios remotos o conflictivos para mostrar su realidad. Referentes del nuevo documental han obtenido los principales premios internacionales y hoy día se reúnen en La Nación en una expo. Interesante también para conocer la realidad del mundo contada por tres fotógrafos argentinos. Un poco más del último disco de Marcelo Bocanera. Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te moco sin Marcelo Bocanera. Con Esteban Morgado y su cuarteto. Aquí está cantando El Último Café de Castillo y Héctor Stamponi. Dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. ¿Quiénes hicimos Visión Nacional? Gustavo Campana, Isabel Rauber en la conducción, operación técnica, Fernando Eltano Salvatori en la producción, Cecilia Rust, Bruno Barengui en la locución. ¿Quién? ¿Quién? ¡No! ¡No! ¿Quién? ¡Quiero ser Nina Hagen! ¡No quiero! ¡Yo soy bueno y no rompo nada! Nos reencontramos la próxima semana a las 9 de la mañana para leer juntos los matutinos porteños de alcance nacional, compartir los comentarios de Isabel Rauber y traer una perlita musical. Chau, hasta dentro de 7 días. Medí tu vanidad.